Como todos los jueves vamos a tener nuestro espacio Derechos de la Economía Social y Popular. Vamos a charlar con Karina Ferrari, directora de la Universidad Popular del Movimiento Barrios de Pie, y nos va a comentar sobre el comunicado que han elaborado sobre la realidad que atraviesa al sector de trabajadores y trabajadoras de la economía social y popular. ¿Cómo estás? Buen día, Karina. Te saluda de aquí, de La Mosquitera, Martín. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias por el espacio para compartir esto que estuvimos trabajando, porque el INDEC, el Gobierno Nacional, ha dado la información respecto de el costo de la canasta de alimentos, ¿no? En nuestro país se necesitan casi 691 mil pesos, específicamente 690 mil 90 pesos para no caer en la línea, en lo que se define línea de pobreza, y 322 mil 851 pesos para no caer en lo que se define como línea de indigencia. Recordemos que el INDEC mide la línea de pobreza y de indigencia a partir de los ingresos. Entonces pensamos, bueno, si se necesitan 691 mil pesos para cubrir la canasta básica total de alimentos y no caer en la línea de pobreza, en nuestros barrios populares, ¿cuáles son los principales rubros de trabajo? Y entonces, ¿cuántas horas tenemos que trabajar para llegar a ese ingreso, para no caer en la línea de pobreza, ¿no? Bien. Bueno, ahí viene la ridiculez, porque para poder cubrir la canasta básica total, una persona que trabaja en la cosecha de ajo, por ejemplo, tiene que trabajar 33 horas al día. Es decir, no le alcanzan las 24 horas del día, le tiene que agregar 9 horas más, romper las leyes de la física, para poder cubrir la canasta básica total y no caer en la línea de pobreza. Las personas que trabajan en casas particulares deberían trabajar 25 horas al día para no ser pobres. Las personas que trabajan en albañilería deberían trabajar 35 horas al día para no caer en la línea de pobreza. Y, por ejemplo, si tomamos la cosecha de uva, tendrían que poder recolectar 8 tachos de uva por hora, 8 tachos de uva por hora. Una hora tiene 60 minutos, ¿sí? Estamos hablando de más de un tacho en 10 minutos para no caer en la línea de pobreza. Y si hablamos de la cosecha del ajo, por ejemplo, serían 33 horas. Entonces, cuando dicen que el problema de que la cosecha no se levanta o esas cosas siempre estigmatizantes hacia nuestro sector, es mentira. Lo que ha pasado es que desde que gobierna Milei tenemos una inflación del 72%, es decir, que si vos comprabas algo a 1.000 pesos en diciembre, hoy lo estás pagando 1.720 pesos. Y mientras que en febrero del año pasado la canasta estaba en 177 mil pesos y hoy está en 691 mil, un año de diferencia, sin embargo nuestros salarios no fueron incrementados de la misma manera. Entonces hay un proceso de inflación, pero que además va en detrimento de las condiciones de vida de los sectores más humildes. Pensemos solamente que el salario mínimo vital y móvil hoy está fijado en alrededor de 178 mil pesos. Y tanto que este gobierno habla, tanto el nacional como el provincial, ¿no? Porque he escuchado que Cornejo está defendiendo el DNU. Sí. Tanto que este gobierno habla de desregular el mercado de trabajo, desregular, bueno, ¿qué quieren? Y hablan de volver a 100 años atrás. Bueno, hace 100 años las condiciones laborales no habían incorporado los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. O sea que cuando Milei nos invita a pensarnos como país retrocediendo 100 años, lo que nos está proponiendo es un modelo de esclavitud. Entonces, llevamos esto al extremo de la irracionalidad de tener que trabajar 35 horas. ¿Por qué? Porque en una familia todo el mundo o trabaja o estudia, no hay ni. O se está trabajando o se está estudiando. Pero además en una familia, hoy en día, una persona tiene entre 2 y 3 trabajos para poder cubrir, lo digo, la canasta básica total, que es una canasta que incluye algunos bienes y servicios que no son alimentarios, pero sumémosle a eso el alquiler, sumémosle a eso el transporte. Es decir, el proceso de inflación de Milei para acá es del 72%. Y los ingresos no se han visto incrementados de la misma manera. Así que hay un proceso de transferencia de recursos concretos, de dinero concreto, de los sectores más humildes a los sectores concentrados de la economía, que son quienes están beneficiando con esta inflación. Karina, la verdad es que cuando vos nos mencionás estos datos, son impactantes, son chocantes. El pensar que no alcanzan las horas del día para que una persona pueda llegar a la canasta básica, una persona que trabaja en casas particulares, una persona que se dedica a la albañilería, trabajadores del ajo. La verdad es que es sumamente impactante y chocante pensar esto, ¿no? Que no le alcanzan, alguien que trabaja en albañilería debería trabajar 35 horas por día para poder llegar a la canasta básica para no ser pobre. Es decir, que ya cayó en la pobreza. La verdad es que es impactante, la verdad es que nos deja un poco al helado esta situación. Por eso hay en discusión dos modelos, ¿no? Un modelo que proponen Milei y Cornejo de que los ricos sean cada vez más ricos y los sectores concentrados de la economía sean sectores cada vez más concentrados de la economía y haya una gran cantidad de gente en la exclusión. Porque estos números, ¿no? Cuando se habla del 57.4% de pobreza, el 62% de los niños, niñas y adolescentes están por debajo de la línea de la pobreza, son personas de carne y hueso. En un país agroexportador, hay 27 millones de personas que no pueden cubrir su canasta básica alimentaria. En un país agroexportador, el gobierno de Milei y de Cornejo cerraron la distribución de alimentos, ¿no? Y la actual ministra denominado de capital humano no está distribuyendo alimentos a los comedores y a los merenderos. En un momento en el que tenemos 27 millones de personas bajo la línea de pobreza. En un momento en el cual hicimos un indicador, estamos construyendo una ley de emergencia y soberanía alimentaria, ¿no? Emergencia porque la situación del hambre es agobiante y soberanía porque tenemos derecho a una alimentación variada. Cuando hicimos la medición respecto de talla y peso de niños, niñas y adolescentes, es gravísimo, ¿no? Tenemos el 48.9% de los niños y de las niñas en una situación de malnutrición. Malnutrición. O sea, en un país tan rico como el nuestro, en un país que es agroexportador, no se garantiza la alimentación a la población. Hoy estamos en una situación de emergencia alimentaria. Por eso hicimos el análisis de la situación en los barrios populares. Invito a que lo puedan seguir a través de la página de la UNI Popular, que es una investigación acción participativa, que es con la misma comunidad construyendo los indicadores. Hicimos la medición de talla y peso de niños, niñas y adolescentes en los espacios comunitarios de asistencia alimentaria. Y tenemos 5 de cada 10 pibes y pibas de nuestros barrios en una situación de malnutrición. Es decir, que no están llegando a incluir en su base alimentaria lo mínimo para la subsistencia. Y esto afecta directamente al presente y al futuro de nuestro país. Karina, me mencionabas esta ley de emergencia y soberanía alimentaria que están elaborando, ya la tienen más o menos terminada, estarían con posibilidades de llevarla al Congreso. ¿En qué etapa está este trabajo? Bien, hicimos la presentación de la propuesta de ley en un foro federal que se llevó adelante en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, hoy tan importante defender nuestra universidad pública. Allí hicimos este foro sobre emergencia y soberanía alimentaria. Estuvieron presentes desde Manes, que es diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Penaca, que es diputada nacional de Unión por la Patria, del espacio de la Cámpora. Estuvo presente Marino, que es diputado de Unión por la Patria, del partido piquetero. Organizaciones de la sociedad civil, feministas, espacios de las iglesias que están trabajando en el caso puntual de la Católica, sacerdotes de la Opción por los Pobres. Es decir, hicimos un foro con un abanico muy, muy amplio, y ese foro lo cerraron las comandantas, digo yo, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, las compañeras que llevan adelante, son la cara visible de nuestro sindicato, el sindicato que hemos conformado de la Unión de las Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular, Dina Sánchez, Joana, todas las compañeras que están dentro de la UTEP, y Norma Morales, nuestra compañera de Somos Barrios de Pie. Ese panel de movimientos sociales, presentamos entonces esta propuesta de ley con un espíritu de construcción. Bueno, esta es una base de propuesta para que todos los sectores empecemos a sumar. Estamos constituyendo mesas, estamos juntando 1 millón de firmas para avalar esta ley y además para movilizarnos en relación a la emergencia alimentaria. Y obviamente hemos puesto algunos ítems, ¿no? Por ejemplo, necesitamos que estas políticas alimentarias sean sostenidas por el Estado. Por lo tanto, tiene que salir de un impuesto a las grandes fortunas. Quienes más se han llenado los bolsillos en estos tiempos, bueno, que aporten y que el 1% del Producto Bruto Interno sea destinado a estas políticas alimentarias y que ese dinero salga de un impuesto a las grandes fortunas. Obviamente necesitamos un programa nacional de nutrición, necesitamos avanzar en la soberanía alimentaria, por eso proponemos una empresa nacional de alimentos que no solo produzca y abastezca, sino que también sirva de regulador en el mercado, ¿no? Que podamos saber realmente cuánto cuesta producir y comercializar un alimento en nuestro país. Y en esto de la comercialización, construir espacios de cercanía, ¿no? Es decir, que la producción, quien compra y quien vende, se junten. Entonces proponemos una red de mercados centrales para pequeños y medianos productores, para que quien consume, quien compra y quien produce se puedan juntar, y que esta red de mercados centrales tenga obligación el Estado de, donde hay un municipio con más de 100.000 personas, necesitamos esa producción y esa distribución cercana y constituir un mercado central. Bueno, estas son más o menos las 5 ideas base de esta ley de emergencia y soberanía, e insisto, emergencia porque necesitamos resolver el hambre, pero también soberanía, porque malnutrición tiene que ver con una mesa que hoy no está siendo abastecida con las proteínas necesarias, los vegetales necesarios. Insisto, nuestro país es riquísimo, pero es totalmente desigual. Bien, Karina, cuando nos mencionabas los puntos por los cuales se basa esta ley, la verdad es que uno pensaba que es una ley que hace rato venimos necesitando en nuestro país, y que a partir de los hechos que suceden y de las decisiones que toma el gobierno nacional de Milei, se hace mucho más perentorio que exista, porque por los datos que vos nos estás dando de lo que ganan las personas que tienen la posibilidad de tener trabajo, ni pensar en quienes se han quedado sin trabajo o no poseen un trabajo estable o viven de changas, cómo hacen para no caer en la pobreza o no caer en la indigencia y tener un plato de comida saludable para poder comer. Y esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Leía el proceso, por ejemplo, del trabajo en la construcción. Se han destruido 50.000 puestos de trabajo. Es decir, que 50.000 compañeros y compañeras del rubro de la construcción hoy están sin empleo. Tremendos esos datos. Eso es el estado de Milei. Eso se va a estar discutiendo hoy en concreto cuando se discuta el decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Milei nos quiere llevar a un país donde la mayoría está afuera, está excluida. Bueno, nuestra propuesta desde la economía popular es que nos vean. Bueno, Karina, te agradecemos absolutamente esta comunicación y estos datos que nos han dado. No sé si querés cerrar la nota diciendo algo más. No, invitarles a sumarse a esta campaña de 1.000.000 de firmas por la Ley de Emergencia y Soberanía Alimentaria y bueno, y a visitar la página de la Unipopular porque ahí hay muchas investigaciones con esta metodología de acción-participación que están construidos con... Nuestros barrios populares no aparecen en los medios de comunicación, salvo en los policiales, ¿no? Bueno, desde la Unipopular lo que buscamos es que se muestre la realidad de nuestros barrios, que no hay acceso al agua, que no tenemos acceso a la salud, cómo es la situación en relación a la educación, cómo es la situación en relación a el acceso a el incumplimiento que tiene el Estado provincial y ni hablar el nacional ante situaciones de violencia, de género, machista. Así que bueno, hemos dotado de un montón de investigaciones para dar cuenta de esta realidad que no se nombra, que no se ve y que desde abajo para arriba la tenemos que mostrar. Así que bueno, ahí en la página de la Unipopular están estas investigaciones que dan cuenta de la realidad de nuestros barrios. Bueno, Karina, te agradecemos inmensamente esta comunicación y los datos que nos has dado. Y bueno, bregando porque se junten todas las firmas que se puedan para que por fin podamos tener una ley de emergencia y soberanía alimentaria. Muchísimas gracias. Un abrazo y gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Karina. Bien, charlábamos con Karina Ferrari, directora de la Universidad Popular del Movimiento Barrios de Pie. Nos informaba acerca del comunicado que han establecido sobre lo que necesita las personas que trabajan en casas particulares, albañilería, trabajadores del ajo, cosechadores, para poder llegar a la canasta básica de 690.902 pesos, necesitarían un día que no existe para no ser pobres. La verdad es que ya no se puede decir más nada después de esa noticia. Y nos traía también la información de la Ley de Emergencia y Soberanía Alimentaria, que cada vez se hace más emergente, cada vez la necesitamos mucho más a partir de todas las situaciones que van ocurriendo día a día en nuestro país. Bien, vamos a continuar con un audio de Vida Feria, de una productora independiente que nos invita a conocer su emprendimiento de cosmética natural. Buenas, mi nombre es Rocío y mi emprendimiento se llama Panambí Cosmética Natural. Utilizo plantas e insumos de origen vegetal como materia prima para la elaboración de productos para la higiene y el cuidado de nuestro cuerpo, cuidando también nuestro medio ambiente. Estoy en Vida Feria todos los sábados y elijo ser parte de esa hermosa comunidad, ya que la agroecología, la cultura y el trabajo colectivo son nuestros ejes. Nos encontramos todos los sábados en calle de Vendimiadores y El Parral del Parque Central de las 10 a las 16 horas. para compartir y disfrutar de hermosa música, comidita sana, artesanías, libros, matecitos, lindas charlas, abrazos y bueno, y muchas más cosas. Este sábado te esperamos para escuchar a La Perla del Alba, quienes hacen música medicina. Bueno, nos vemos por allí, que anden bien, adiós.